Felicidades a Rocío Maceda por su cumpleaños. Todos al Racing, ella va a pichar. Casa de la Cultura invita. Que diga cuántos cumple. Mínimo 3 cartones por... ¿Qué? Murcio, toma 2. Mínimo 3 cartones por 2 personas.